Esta mañana me despertaron visiones de fuego y acero. Puedo haber perdido mi fe. Las pesadillas se repiten más a menudo. Nos enfrentamos a la hora más oscura. Tragedia. Capacidad sobre la mesa, una mierda es la que suena. Si callo, para sé porque mis letras te pesan. Cuando traigo el talento, como el plato de fondo, verás cómo te asombro, verás mi desahogo. Te vas a la fuerza, te convierto en el menú de todos los colmos. Odio, amor, venganza, perdón. Enfrenta tus problemas para que aprendas la lección. Humilde pero con ego, con problemas hasta el cuello. Como la mayoría de los chilenos, en busca de sus sueños. Despego y vuelo, lucho por llegar primero. He vuelto más maduro y mejorando el desempeño. Si quieren bajar al infierno, primero prefiero subir al cielo. Yo quiero, escuchen lo que le entrego. Mientras tú estás caracterizado por los robos y el desempleo. Asesinato, violaciones, por los que te miran feo. Las dos caras de la moneda, hip hop maestro sobre el suelo. Se la miran los poseros, si rapaz que fue certero. La furia de este gueto, saliendo del pavimento, haciéndola saber, soy saliendo el mundo entero. Como sentimientos verdaderos y pasión desenfrenada en el tiempo, he llevado este movimiento al máximo extremo, máximo extremo. Como el mejor de los estrenos. Ten cuidado con lo que hablas, mi furia escucharás. Tu camino al cielo marcas por locuras que te matan. Ten cuidado con lo que hablas, mi furia escucharás. Tu camino al cielo marcas. Joven, corre, corre sin mirar atrás. Ten cuidado con lo que hablas, mi furia escucharás. Tu camino al cielo marcas por locuras que te matan. Ten cuidado con lo que hablas, mi furia escucharás. Tu camino al cielo marcas. Joven, corre, corre sin mirar atrás. MCRAWPAZ, de norte a sur y de cordillera a costa. Expandiendo rimas sin importar si las periferias son peligrosas. Trata exportación que me hizo la producción dando la mejor nota. Ten cuidado con lo que hablas. Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado con lo que hablas. Mi furia escucharás. Mi furia escucharás. Mi furia escucharás. Mi furia escucharás. Somos el rap. Somos el rap, nueva generación. Somos el rap. Somos el rap. Somos el rap, somos el rap, somos el rap, somos. Ahora viene la paz, el chileno que más parte, a despegar su arte. Somos el rap, la nueva generación.